Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar, ven a Él, ya no esperes más. Cristo te llama, trae toda tristeza al altar, nueva vida Jesús te dará, Cristo nos llama, ven ante su trono. Jesús borró nuestra maldad, ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Jesús, vos.